Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí comenzando nosotros una nueva mañana en Recorte Informativo. 15 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Y quería empezar el programa comentando un poco acerca de lo que ocurrió el día viernes en el barrio Los Paraísos. Ayer Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez en Nunca Es Tarde ampliaron un poco la noticia. Porque no puede pasar como una información más. Enterarse de que un personal policial de la DDI de Rodríguez, la DDI es el Departamento de Investigaciones de Rodríguez, de General Rodríguez, que este personal policial mató a un chico, a un joven, por la espalda de 7 balazos e hirió a 2 más con 2 disparos, también cada uno, no puede pasar desapercibido ni como una información ni una simple noticia con el título que corresponda, que invente a alguien. Ramiro Castro tenía 16 años. Murió el mismo viernes. Los hechos dicen que este policía tendría una casa de celulares, de venta de celulares, que Ramiro con 2 amigos más ingresaron al local. Este joven aparentemente quiso sacar una carcasa de un celular de una vitrina. Y a veces es difícil relatar esto, pero con una saña increíble, este policía sacó un cuchillo, una navaja, un machete, no se sabe qué, y le cortó 2 dedos a Ramiro Castro. Así, con lo difícil que es a veces decirlo, pero así de simple lo tenemos que decir, ¿no? En ese momento los 3 chicos salieron corriendo. Esta persona, si se puede llamar persona, salió de su local con un arma y un silenciador, porque vecinos que estuvieron muy cerca no escucharon los disparos. Le disparó 7 veces en la espalda a Ramiro, 2 veces a uno de sus amigos y 3 veces a otro. 2 de ellos están hoy en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, luchando por su vida, por no morir. Todavía no han podido declarar de lo que ocurrió el día viernes. Y esto se conoció recién en el día de ayer. Ayer estaba previsto una marcha a la fiscalía para saber más información acerca de esta persona que está libre. A la familia aún no le dan el nombre y el apellido del asesino. La policía no ha hablado al respecto. La Dirección de Derechos Humanos intervino, pero hasta el momento no ha hecho ningún tipo de declaración o conferencia de prensa explicando la gravedad del caso, la gravedad de lo que estamos contando, ¿no? Son hechos que se repiten. Esto va a ser breve, es nombrar simplemente quienes ya han sufrido el gatillo fácil, ¿no? El caso de Miguel da Silva, de Alejandro Mura, de Christopher Torres, del joven Mancilla en el barrio Cascallares. Hace poco Alejandro Sánchez, que no murió, pero podría haber sido un muerto más. Y este chico, Ramiro Castro, de 16 años. Empezamos el programa de esta manera. Hoy, durante el programa, vamos a desarrollar un poco una entrevista que realizamos con un integrante de un movimiento de Octubres, que era donde pertenecía Ramiro, porque además estaba en una murga, estaba en el grupo de juventud del movimiento Octubres, allí en el barrio de Los Paraísos, muy cerca de Las Catonas, articulaban casi siempre con Las Catonas, y nos va a comentar un poco más qué es lo que ha pasado desde el día viernes hasta hoy, también pensando en la marcha que se prevé para el día jueves en la Fiscalía, donde allí reclamarán que la persona culpable esté detenida, es decir, este asesino, este policía integrante del Departamento de Investigaciones de General Rodríguez, que aún no se sabe su nombre ni su apellido, esté tras las rejas, no libre como hoy camina por el barrio Los Paraísos. Buen día para todos, esto es Recorte Informativo, 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Y sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verán solar. Ni el ruido, ni la mesa junto a él compartirá. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Calle sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Oh, Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana, cálida por cierto, ¿sí? En recorte informativo, 25 minutos pasando de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación son el 466-6559 o si no, mensajes de texto al 15-6154-0359. Allí pueden, bueno, enviarnos sus opiniones, críticas, comentarios, informaciones, noticias, lo que crean conveniente. Tenemos la revista Sudestada también para vender, la última, que se llama La Batalla de Chile. El MIR frente al golpe del 11 de septiembre, el vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opinan los ex dirigentes miristas Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. También entrevista a Miguel Molfiño, Cortázar y el Che. Un encuentro. Hay unos dibujos de Brecha muy buenos. Una recomendada revista. Lo que vamos a compartir hoy a la mañana, bueno, serán varios temas. Uno, el que hablaba y mencionaba en la editorial. Otro caso de gatillo fácil en Moreno, en el barrio de Los Paraísos. Pudimos hablar con Rubén Ortiz, que es integrante del movimiento Octubres, al cual pertenecía este joven Ramiro Castro, de 16 años. Nos amplía un poco qué es lo que pasó ese día, el viernes a la tarde. ¿Cómo está la familia? ¿Qué intervención tuvo la Dirección de Derechos Humanos? ¿Qué hizo la policía, la fiscalía hasta el momento? Bueno, varias investigaciones que aún tienen pocos avances. También tenemos la palabra de uno de los dirigentes a nivel provincial del Partido Obrero, porque hoy se prepara una importante movilización al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Todo por el tema de las cooperativas de trabajo, este plan que se anunció y que está siendo reclamado y justamente por aquellas organizaciones y partidos políticos que ya trabajan con cooperativas, que tienen estos espacios conformados y necesitan los puestos de trabajo, entendiendo el trabajo de cada uno territorial en distintos barrios de Moreno y en la provincia de Buenos Aires. Ya me acompaña a mi derecha Cintia Medina. Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? También escuchando los temas que adelantabas, relacionados con educación, tratamos de comunicarnos con algunos de los representantes de los gremios, porque hubo diferentes comentarios acerca de modificaciones que se van a dar a nivel polimodal y también en la primaria. Esto que se escuchó por los medios nacionales como, bueno, la vieja secundaria vuelve, son 6 años de primaria, luego 6 años de secundaria. Como para tener mayores explicaciones, estamos en busca de la comunicación telefónica con los representantes de SUTEBA o de FEB, Federación de Educadores Bonaerenses. Aparte de que este anuncio que hubo por parte del ministro de Educación Oporto, de la creación de 4.500 nuevos puestos de trabajo. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa? ¿Cómo afecta o no a los chicos? Vamos a tratar de desarrollarlo en la mañana de hoy. Muy bien, varios temas serán los que trabajemos, pero vamos directo al panorama, ¿sí? 10:30 a.m. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FN Moreno. Internacionales. Bolivia. Vacuna contra la gripe A gratuita. Bolivia comenzará a aplicar la vacuna contra la gripe A H1N1 en forma gratuita desde principios de 2010, según lo manifestó ayer el ministro de Salud, Ramiro Tapia. El ministro declaró que la Organización Mundial de la Salud ha incluido a Bolivia en un grupo de 4 países que recibirán miles de vacunas contra la gripe A. Tapia recordó que Bolivia había recibido una donación de vacunas contra la gripe estacional, que apenas tenía unos 2 meses de vencimiento. Sin embargo, los equipos de vacunación utilizaron esa vacuna casi en un 90% antes de su caducidad, lo que mostró la eficiencia del trabajo de los equipos médicos del Estado. Nacionales. La base está. El presidente del Banco Central, Martín Redrado, sostuvo ayer que están dadas las condiciones para que la Argentina avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y enfatizó que hay que aprovechar la actual coyuntura. Redrado manifestó: en algún momento la expansión fiscal y monetaria se va a dar vuelta, en referencia a las políticas adoptadas por los países desarrollados para enfrentar la crisis financiera mundial. Además, el funcionario explicó que el escenario de bajas tasas de interés no van a ser para siempre y hay una cuestión de tiempos que espera que la Argentina aproveche. Redrado se reunió con Strauss-Kahn en el Centro de Convenciones de Estambul en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se celebra en esta ciudad turca. Provinciales. Buenos Aires. Paran los profesionales. Médicos y profesionales de 77 hospitales públicos bonaerenses iniciaron hoy un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y laborales, aunque aseguraron que se atenderán las guardias, las urgencias y los internados. Los delegados gremiales advirtieron que en caso de no obtener una respuesta favorable del gobierno provincial, la semana próxima redoblarán las medidas de fuerza. Médicos y profesionales reclamaban una recomposición salarial de 22%, el pase a planta permanente de 600 profesionales becados, creación de 800 nuevos cargos, aumento de reemplazos de guardia y sanción de una ley de normalización de la carrera profesional. Locales. Por la libertad. Bernardo Tosi, integrante de una comisión de vecinos de Las Catonas, señaló a Recorte Informativo que Alejandro Sánchez, declarado culpable por la jueza Mirta Guarino de atentado a la autoridad, comenzó ayer una huelga de hambre para exigir su liberación. Mientras permanece detenido en la comisaría segunda de Trujuy, los vecinos de Las Catonas se organizaron y formaron una cadena de solidaridad en apoyo a Sánchez y su familia. Bernardo Tosi así informó los acontecimientos. Ya unos días Alejandro está en huelga de hambre por los atropellos que ha recibido y en protesta, digamos, a las decisiones de esta prisión preventiva absolutamente injusta. Por otro lado, bueno, hacer conocer también el hecho de que se está conformando esta comisión de apoyo a Alejandro Sánchez. Son vecinos de Catonas mayormente, pero con asistencia también de otros grupos de otros barrios. Un poco es tratar de armar una cadena de solidaridades un poco antirrepresivas como para parar un poco todo esto que es algo que afecta no solo el barrio de Catonas sino a muchos barrios, pero especialmente, bueno, el de Catonas que tiene sus particularidades muy muy concentrada, ¿no? Toda esta cuestión represiva.

hoy me voy con dolor y cantando. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años? Como un signo que me alcanzó con mis alas ya luzco mejor. Continuamos en Recorte Informativo, 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Venimos bien hoy temprano, con el horario estable. Estamos preparando una comunicación telefónica. Mientras tanto, seguimos de cerca y tratando de averiguar más acerca de este caso de gatillo fácil, de aparente gatillo fácil. Porque es importante conocer todos los datos y las informaciones que así se puedan obtener de esta nueva muerte que nos enteramos en el barrio Los Paraísos. Pero en el panorama escuchaban un poco también lo que dimos a conocer en el día de ayer, que un grupo de vecinos de Las Catonas se están organizando para solidarizarse y ayudar a Alejandro Sánchez, que está detenido ya hace casi 2 meses, y la jueza Guarino el último viernes lo declaró culpable de un delito que no cometió, de atentado a la autoridad, cuando se ha demostrado con las pruebas suficientes que él no cometió ese delito. Hoy está nuevamente detenido en la comisaría segunda de Trujuy y estamos en comunicación telefónica con su mujer, Nancy Yapura. Tras la comunicación telefónica vamos a hablar con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Hola Nancy, ¿cómo te va? Rodrigo Pala y te saluda. Bueno, ayer nos comentaba un vecino de Las Catonas que tu marido había comenzado una huelga de hambre, ¿esto es así? Sí, sí, es así. ¿Cuándo fue? Desde el viernes que se enteró esto, bueno, él quiere justicia, quiere que, ¿por qué le echan la culpa a él, no? Dos horas antes, la fiscal, la jueza le querían dar la libertad, pero él se tenía que hacer cargo del tema este, ¿no? Tenía que echarse la culpa. Y él dijo que no, y por eso fue a la audiencia y salió todo mal. Lo culpan de injustamente, la verdad. Nancy, buen día. Cintia Medina te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Recién hablaba yo con Gabriela López del Patronato de Liberados y me decía, es un proceso muy lento. Sí. ¿Cómo pasaron ustedes el fin de semana? ¿Supiste algo de Alejandro? Sí, lo único que sé es que está la huelga de hambre, está cada vez un poco más flaco, está flaco, no tiene atención médica, nadie fue a verlo del estado de salud de él. ¿Lo pudiste ver vos en estos últimos días? Sí, yo lo vi. ¿Cuándo lo viste? El martes. ¿El martes de la semana pasada? Sí, el martes de la semana pasada. ¿Y qué te decía él? En ese momento estaba con expectativas de que en la audiencia se pueda demostrar su inocencia. Claro, sí, él está reconfiado de eso. Está reconfiado. Nancy, ¿todavía se encuentra en la comisaría del cruce Castelar, de Trujuy? Sí, en el cruce está. ¿Piensa que lo van a trasladar a algún lado? ¿Se ha comentado? ¿Les dijeron algo ustedes? En la audiencia dijeron que, bueno, como le bajó la preventiva, dijeron que tenía que ser trasladado inmediatamente por miedo de fuga en la comisaría esa. Tenía que ser trasladado a algún penal, pero hasta ahora no sigue ahí nomás por el momento. Mientras tanto, el abogado pudo avanzar un poco en la causa. Ahora esta investigación o todo lo que definió la jueza Guarino pasó a Mercedes. Sí, ya tenía que haber pasado a Mercedes. El abogado ayer andaba, se había ido a Mercedes para ver que si ya había mandado los papeles o qué jugador de cámara le tocaba a él. Muy bien. Nancy, ¿cómo se están organizando allí los vecinos? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, ya sabemos el apoyo a Alejandro también, pero ¿piensan hacer algo aparte? yo te pregunto porque el día viernes hablaban y trataban de solucionar cómo iban a seguir para que esto se difunda, porque recordemos que fue el único medio que estuvo allí presente, luego llegaron otros compañeros, colegas, pero en primera instancia fuimos los únicos que estábamos dando a conocer un caso tan grave como este. Sí, sí, es verdad, porque tuvimos la contención de ustedes, ¿no? De sus compañeros también, y eso se lo agradezco mucho. Y bueno, los vecinos de acá, bueno, están indignados por lo que pasó Alejandro también, ¿no? Y bueno, ellos están, me dijeron cualquier cosa, que hay que ir a cabecer en marcha, a la comisaría, o garnizarlo algo, para ellos están pendientes de eso. Nancy, la última pregunta, por lo menos de parte mía, desde un oyente, Raúl de La Reja, pregunta si se acercaron a hablar con el director de Derechos Humanos de aquí del municipio. No, yo por mi parte no. No se acercaron. ¿Sabías tampoco que hay una dirección de Derechos Humanos? No sabía. Tampoco. No. Bueno, Nancy Yapura, muchas gracias por la comunicación telefónica y estamos en contacto, así cualquier novedad que tengas, te comunicas con nosotros. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Hasta luego. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Para seguir en esta construcción, en esta comprensión de los hechos, alguien que intervino mucho en este caso es Gabriela López, es trabajadora social del Patronato de Liberados. Para saber qué función cumple esta institución, el Patronato de Liberados es quien se encarga de suministrar todas las herramientas para aquellas personas que estuvieron detenidas, encarceladas y que recuperaron su libertad y necesariamente deben ser reinsertadas en la sociedad. Bueno, de ese trabajo se ocupa el patronato desde hace mucho tiempo. Lo único que no tienen los recursos humanos ni materiales necesarios para llevar esta tarea adelante. Pero Gabriela López intervino mucho en el caso, trabaja en Las Catonas y sabe lo que ocurre allí. Vamos, directamente, Gabriela López está en línea. Buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagala y te saluda. Hola. Hola. ¿Cómo te va, Gabriela? Bien. Bueno, primero, las sensaciones que te quedaron el día viernes después de la audiencia, que no pudimos hablar contigo, porque imagino que la bronca que tenía Nancy también se trasladó a ustedes, ¿no? Sí, eso desde ya. Lo que pasa que, desgraciadamente, uno está bastante acostumbrado a estos accionares, ¿no?, de la justicia. Me parece que no es nada nuevo bajo el sol. Y tiene que ver también con los condicionamientos de estos juicios abreviados, viste, que no, de hecho no garantizan justamente los derechos de las personas, ¿no? ellos se tienen que declarar culpables, ¿no? Así que así negocian la libertad. Por eso es terrible. De alguna manera uno lo podía ver venir esto, ¿no? Como que hay muchos intereses en el juego, ¿no? De poder y bueno, que cada uno tendrá que ir analizando, pero en realidad no es nada nuevo. Por ahí lo que a mí, por lo menos en particular, me preocupa y mucho, y ni hablar a los familiares, tiene que ver con las condiciones en las que está Alejandro Sánchez, bueno, cómo sigue peligrando su vida, y bueno, y también de alguna manera, ¿no?, todo lo que hace justamente a la seguridad de las personas, ¿no? Gabriela, los vecinos, ¿no?, sobre todo, sí. Bien, hay algo que mencionó el abogado Mancheri que creo que es para entender y comprender por qué se dijo, ¿no? Él hablaba de que no todos tienen un proceso judicial justo, ¿no? Uh-huh. Hay una clase, ¿no?, aquellos con menos recursos de los barrios de Moreno que si tienen que afrontar un proceso judicial no tienen las garantías suficientes para que salga alguna condena a su favor, ¿no? Uh-huh. Un fallo a su favor. Ya que tiene que ver con la, por eso que es para analizar, para intentar comprender a medida que se va igual avanzando, ¿no?, en las acciones, pero tienen que ver con las desigualdades económicas, sociales, estructurales, ¿no?, que uno no tiene que olvidar a la hora de pensar la cuestión de los derechos humanos, ¿no?, que no es aislada, que no tiene que ver con el derecho como mentiroso que nos quieren hacer creer en cuanto a la ciudadanía, ¿no? Esto hoy, o sea, estamos llenos de indignación nuevamente por este crimen que ustedes estaban comentando, ¿no? Terrible. Claro, otro más, ¿no? Claro. Y bueno, uno, qué sé yo, quiere ver cómo por ahí, ¿no?, entre muchos o pocos, pero cómo empezamos a hacer algo también por abajo, ¿no? Cada uno desde el rol que le ha tocado también. Gabriela, ¿cómo estás? Cintia te saluda. ¿Qué tal, Cintia? Sabes que están llegando diferentes, nos llamó recién una oyente diciéndonos, bueno, sugerencias, pues solidarizándose con el caso de Alejandro. Entonces, relacionado con esto, te quería preguntar si ustedes se sienten apoyados por los vecinos, por algunos sectores. Muchas veces el trabajo es difícil, el de todos los días, y uno se siente solo. Entonces, esa era la pregunta, ¿cómo se sienten ustedes hoy? ¿Acompañados? ¿Sienten que muchas veces lo dejan solo, solos? No, desde ya que por las personas estamos acompañados en cuanto a lo que siempre surge por abajo, ¿no? Sí. En cuanto a las redes mínimas, ¿no?, de contención. El tema es el cómo romper el consenso, ¿no? Esto te lo digo. Sí. Es más que es una pregunta en realidad, más que no tengo yo ningún tipo de receta, no hay receta para eso, pero me sigue preocupando el consenso que hay, la legitimidad que hay en esta sociedad para que sigan ocurriendo estas vulneraciones. Para que estos hechos pasen desapercibidos, ¿no? Digo, que no movilicen en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Desde no ya. Movilice a todos por encontrar justicia o por lo menos para solidarizarse, ¿no? Hay que romper el consenso y te digo, hay una cosa que tiene que ver con interpelar, ni hablar el rol de ustedes también, interpelar el discurso que tiene que ver con el discurso de pedido de más seguridad, ¿no? Insisto, analizar qué es lo que se está pidiendo, analizar bien cuáles son las redes que realmente, bueno, transcurren en esta sociedad, ¿no? Las redes en que toda institución forma parte de alguna manera, así que es interpelar ese discurso, ¿no? No puede seguir avanzando, insisto, el sistema con esto de las muertes, ¿no? Nos están matando nuestros pibes y, bueno, hay que ver cómo respondemos responsablemente ante eso, ¿no? Sí, para eso también, como decías vos, se necesita información que de alguna manera fue negada de parte de la jueza Mirta Guarino cuando nosotros fuimos a pedirle una nota para que explique en su momento la causa previo a lo que fue después, bueno, lo que ella sentenció. Sí, sí, sí. De hecho, te digo, nosotros no pudimos, bueno, yo no pude estar presente en esta audiencia preliminar, ¿no? Te van corriendo como a todos, ¿no? De alguna manera te van corriendo con el tema legal, si se quiere. Uno no tiene, por ejemplo, por supuesto, conocimiento en su totalidad de las leyes, hasta ni hablar, nosotros no somos abogados, en este sentido somos trabajadores sociales, pero digo, a todos nos van corriendo, ¿no? Sí. Por ese lado, por eso como que uno tiene que estar muy atenta y ver, bueno, que sí, era un poco como nosotros decíamos, al aire, en realidad es un derecho que teníamos todos, podíamos, los juicios orales son así hace creo que más o menos un año, sí, son en la Argentina, y el tema es, bueno, que sigue siendo esto totalmente vertical, y sí, una jueza determina, pero no solo ella, ¿no? Digamos, hay que ver todo el juego de intereses, de poderes, y analizarlo en función de eso, la realidad. Sí, es un proceso muy largo que a veces nos dificulta un poco analizarlo, porque incluye todo. Hablando con vos, es toda una rueda, todo lo mismo, y esta condena permanente a las clases sociales, sí, sí, con menos recursos. Sí. Esa es la realidad también. Bueno, desde acá, con el doctor Néstor Mangieri también hablamos de los procesos judiciales, que con las reformas que hubo es mucho más difícil también comprenderlo, porque cada 6 meses se van modificando. Entonces, en esto de falta de información e ignorancia, porque nosotros somos comunicadores y ustedes trabajadores sociales, no abogados, entonces nos cuesta entenderlo, pero también si cambian cada 6 meses, mucho más. Sí. Igualmente que la lucha tiene que ser siempre por lo que es legítimo, más claro, que por el derecho legal, ¿no? Sí, sí. Y no siempre va de la mano eso. Y después que lo que nos enseñan todas estas cosas terribles que nos van pasando en lo cotidiano a todos los sectores populares es que básicamente nos tenemos que organizar, ¿no? Los derechos humanos no es una bandera que es atributo de ningún gobierno, sí. De ningún gobierno y menos de ninguna organización social ni de nada. Tenemos que ver cómo nos organizamos y, pero bueno, y en función de eso también qué organizaciones van a ser las que van a dar la cara, ¿no? Por nosotros de alguna manera, ¿no? Eso se ve en la marcha, digamos, misma, ¿no? Gabriela, una última consulta. ¿Ustedes pueden hablar con Miguel Fernández, que es director de Derechos Humanos de la Municipalidad? Porque el día viernes lo consultábamos y no sabían absolutamente nada del caso. Y dicen que la única manera que ellos se pueden enterar es que la familia vaya a visitar a la Dirección de Derechos Humanos a contar el problema. Sí, ¿esto puede funcionar así? A mí me parece que no funciona así. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con una cuestión de poder y de abuso institucional que estamos, pero sobrepasados todos, que básicamente, y lo que se ve acá en Moreno, son ellos, digamos, los que tienen que acercarse a la familia, que bastante maltratada y vapuleada está. Claro. En casos particulares hemos tenido distintas experiencias, ¿no? En las que, de alguna manera, bueno, no intervienen porque, bueno, porque no se puede, porque ellos no lo hacen ante ninguna policía, sino, ¿viste? Y cuando es penitenciaría tampoco, y bueno, en definitiva tiene que ver con, por eso, cada uno se hará cargo de los intereses, ¿no? De cuestiones. Yo sí, es por mi rol, te digo, específico dentro del patronato, y sí, a mí qué me van a decir, que no intervenga. Pero el problema es a quién, por eso, desde dónde uno se para en la realidad concreta y ver, bueno, hasta dónde uno se expone, ¿no? Yo también soy, si vamos en ese sentido, yo soy asalariada y bueno, y determinadas cosas no me mandan y sin embargo las hago. Hago lo que no me mandan. Me parece que por ese lado va el paradigma, ¿no? En el que uno tiene que defender. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue el procedimiento. Bárbaro, gracias chicos. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Thank you.

FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Hay garantías constitucionales. El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, anunció ayer que derogará el decreto que suspendía las garantías constitucionales, emitido el 28 de septiembre, el cual cancelaba por 45 días los derechos de reunión, transporte, comunicación y circulación. Por su parte, el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró desde la Embajada de Brasil que desconfía de la suspensión del decreto, ya que considera que la represión contra la resistencia continuará. Además, Zelaya sostuvo que si la medida es sincera, debe ser acompañada de la restitución de los medios de comunicación opositores al régimen que fueron cancelados. Nacionales. Siguen las negociaciones. El diputado nacional Héctor Recalde anticipó hoy seguramente que va a haber una reunión entre el titular de la Central General de Trabajadores, Hugo Moyano, la CGT, y los integrantes de la Comisión Gremial Interna de la ex Terrabusi. El legislador del Frente para la Victoria y abogado de la Central Obrera solicitó a las partes implicadas en el conflicto el aporte de ductilidad y racionalidad para poder solucionar el problema. En ese sentido, Recalde señaló que Moyano le manifestó que es absolutamente solidario con todos los trabajadores y que si la Comisión Interna quería reunirse con él no tenía ningún problema, al contrario, dijo. Provinciales. Misiones. Huelga de hambre. 9 huelguistas se congregaron frente al Banco Nación de Monte Carlo desde el domingo en reclamo de la devolución de las asignaciones familiares confiscadas por la ANSES y la regularización de las condiciones laborales. Los trabajadores destacaron: vamos a formalizar el hambre que ya estamos pasando con nuestras familias. En Misiones se estima que unos 30.000 peones rurales trabajan en toda la provincia. La problemática de este sector afecta a unas 160.000 personas si se cuenta el grupo familiar. Locales. En la provincia. Para hoy al mediodía está prevista una movilización del Partido Obrero a la ciudad de La Plata frente al Ministerio de Desarrollo Social ante la disminución de la asistencia y la incorporación de empleo en el plan de cooperativas. Eduardo Beligoni, dirigente provincial del Partido Obrero, dijo a Nunca es Tarde que la movilización se produce frente al aumento de la desocupación. Iniciamos un plan de lucha que comienza con esta movilización frente al Ministerio y con otras medidas de cortes también en La Plata, que vamos a impulsar a partir de mañana, frente a, bueno, en primer lugar, el grave problema que estamos sufriendo en los barrios de desocupación, que vemos que está creciendo mucho en los últimos meses, es decir, a las cifras que da el INDEC, uno le podría agregar lo que ve cotidianamente, que es que compañeros pierden el trabajo, se quedan sin la changa, ha habido muchos compañeros en los barrios que pudieron acceder a una changuita en la construcción, que hoy se ven sean perjudicados por la caída de la construcción, que es pública y que inclusive forma parte de los índices mentirosos oficiales que hay. Frente al discurso del gobierno tildando a sectores sociales de desestabilizar con cortes de rutas, Beligoni señaló que las empresas como Kraft son desestabilizadoras con la complicidad del gobierno nacional. Bueno, nosotros creemos que quien desestabiliza al gobierno, desestabiliza la situación en general, son empresas como Kraft, que despide 160 trabajadores y a toda la Comisión Interna, desconociendo la legislación argentina. Entonces, ¿quién desestabiliza? Quien en acuerdo con el gobierno y la empresa reprime a los trabajadores que reclaman por su reincorporación o desestabiliza al que reclama por su trabajo y no quiere ser un desocupado de 150 pesos. ¿Quién desestabiliza en este país en el que la gente tiene que salir a cortar una ruta y a, por supuesto, interrumpir el tráfico, provocar problemas y todo lo demás? Porque no tiene para comer. Porque, por ejemplo, le han dejado de pagar los 75 pesos que le paga el proyecto adolescente para ir al colegio. Esta fue la estación informativa

Tenemos la palabra de Rubén Ortiz, un dirigente e integrante del Movimiento Octubre, para que nos cuenta su versión de los hechos y de la familia, que hablan de otro caso de gatillo fácil. Pero también queremos tener la palabra del comisario Walter Astegiano, máximo titular y policial de aquí de Moreno, para escuchar la versión oficial. ¿Qué dicen al respecto? Separador y venimos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Comisario Astegiano, buen día. ¿Cómo le va? Rodrigo Pagalda y lo saluda. Rodrigo, buen día. Bueno, quizás escuchó la presentación, incluso lo trabajamos en la preproducción con usted vía teléfono. ¿Se enteró del caso? ¿Cuál es la versión oficial al respecto? Bueno, si estamos hablando de lo mismo, que creo que sí, esto se trata de un enfrentamiento que ocurrió en el interior de un comercio de venta de celulares, cuyo propietario es un teniente de la DDI de Mercedes y su esposa. En el lugar ingresaron a robar cuatro delincuentes, a asaltar, con armas de fuego. El policía estaba de servicio, estaba de civil y franco. Bueno, cuando pretenden reducirlo, se da a conocer como la condición de funcionario público, se inicia un intercambio de disparos y como consecuencia del mismo, cae abatido un delincuente fuera del local, y posteriormente ingresan en el nosocomio local dos delincuentes más heridos de arma de fuego y producto de ese enfrentamiento. Walter Astegiano, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Cintia, buen día. ¿Tienen conocimiento, se nos puede informar el nombre del integrante de la DDI de Mercedes? Mire, ese, insisto, es un teniente de la DDI de Mercedes, el apellido es Rojas, y bueno, el hecho ocurrió de acuerdo a lo que les mencioné. Astegiano, lo que mencionan familiares e incluso vecinos que estaban cerca de allí, fue que este subteniente Rojas, bueno, aparentemente ingresan tres chicos, ¿no? Uno quiere sacar una carcasa de un celular de una vitrina, y en ese momento esta persona reacciona, este subteniente reacciona y le corta dos dedos al chico. ¿Esto se pudo comprobar desde la policía? No, bueno. Las declaraciones de los testigos, que inclusive fueron tomadas por la fiscalía, que se constituyó de inmediato en el lugar, y las pericias no hablan de un hecho que ocurrió en esas circunstancias, ¿no es así? Inclusive se secuestra un arma de fuego también utilizada por los asaltantes. Bien, ¿puede ser que el joven que murió recibió siete disparos por la espalda? Mira, el resultado de la autopsia no lo tengo a la vista, pero no creo que sea esa cantidad. ¿Y los otros dos jóvenes también están heridos en el hospital aquí? Están heridos en el hospital, sí. Bien, ¿y esta subteniente quedó detenido o cómo quedó caratulada la causa? La causa se caratula homicidio en ocasión de robo. Esta persona no, en principio no quedó detenida, pero bueno. ¿Tiene que estar detenida o se tiene que investigar lo que pasó? Perdón. Sí. Que quede o no detenida no significa que se investigue o no lo que pasó. La investigación de lo que pasó obviamente está en curso, y están las diligencias preliminares, pericia, autopsia, declaraciones testimoniales que lleva adelante la fiscalía. Si el día de mañana los hechos no ocurren como lo indicó este teniente, o las declaraciones dicen otra cosa, o que hubo un exceso en la legítima defensa, o un abuso, no es así, bueno, su situación procesal se va a revertir. ¿Para usted hubo un exceso en la manera en que se defendió este teniente? No, lejos estoy de opinar yo, si yo no, no estuve en el lugar y las declaraciones las tomaron la fiscalía, así que no. Yo me guío simplemente por la versión oficial, nada más. ¿La fiscal que intervino en el caso, o el fiscal? La doctora Ponte Corvo. Doctora Luisa Ponte Corvo. Exactamente. Así que bueno, yo creo que es apresurado abrir juicio ahora de si hubo o no un exceso en la legítima defensa. Claro, nosotros nos llegó. Yo comprendo el dolor de la familia y de las personas allegadas, y que bueno, obviamente ellos manejarán su versión de los hechos y bueno, y la defenderán, pero bueno, Para eso está la justicia, para eso están las pericias, para eso está la declaración de testigos. ¿Los testigos fueron los familiares de ambos, los que estaban presentes? ¿Quiénes todo fueron el los mundo, testigos? Todo el mundo que estuvo presente. Esto... Que obviamente también incluye a la persona, a la pareja de este teniente, ¿no es así? ¿Qué se sabe de los otros dos chicos que estaban? Porque eran menores, ¿no? Sí, todos menores, sí. ¿Qué se sabe de los otros dos chicos que también, o tres, que estuvieron involucrados? Bueno, insisto, su participación en el hecho se trata de dilucidar. Pero son chicos que eran, no sé si amigos, pero por lo menos que tenían una relación frecuente con el que fue abatido. Pero no están detenidos. No. Están a disposición de la Fiscalía de Menores, no detenidos por el momento, y bueno, y tratando de restablecerse de las lesiones que sufrieron. Muy bien, esto Astegiano nos puede confirmar que ocurrió el día viernes por la tarde, ¿en qué barrio, las calles, si se acuerda? Sí, un segundito que ya le digo. Sí. Esto ocurre en un comercio de venta de celulares que queda en Gutiérrez, al 10.724, entre Cervantes y Prado. ¿Barrio Los Paraísos es? Sí, creo que corresponde al barrio Los Paraísos, sí. Muy bien, el viernes ocurrió, sí. Exactamente. El 2 del corriente. Bueno, Astegiano, muchas gracias por la comunicación telefónica. No, por favor, gracias a ustedes. Y entienda que lo llamamos para esto, ¿no? A nosotros nos llegó esta información. Realizamos una nota con una persona llegada, este joven. Tenía su versión. Corresponde desde nuestra parte también convocarlo a usted para saber lo que pasó, ¿no? Seguro, insisto, pero nadie en esto tiene la verdad absoluta hasta tanto la justicia actúe y esto se dirima en el estrado que corresponde, ¿no es así? Respeto el dolor de la familia y de los allegados, respeto que ellos tengan su opinión. Y bueno, yo me mantengo, insisto, por los testimonios recogidos, por las pericias que se llevan adelante y bueno, y obviamente por el resultado de la autopsia. Astegiano, la última pregunta antes que terminemos con la comunicación telefónica. ¿Tiene alguna herida el subteniente Rojas? No, resultó ileso. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias muy bien. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, gracias. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1 Estación de Información. Bien, continuamos en Recorte Informativo, 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ahora tenemos para compartir con ustedes lo que nos comentó, le comentó ayer Rubén Ortiz, que es integrante del Movimiento Octubres, al cual también pertenecía este joven que falleció, Ramiro Castro, que fue asesinado por el policía subteniente Rojas, de la DDI de Mercedes, en actividad, policía en actividad. Lo que dice Rubén Ortiz es... totalmente lo contrario. Escuchemos la primera parte de la entrevista con Fernando Ochoa y luego volvemos. Lo que nosotros por ahí tenemos la versión de los vecinos, de las personas que buscamos información y recaudamos, es que los chicos venían de un club que fueron a jugar a la pelota. Ramiro quiso sacar de la vidriera una carcasa de esa que se sirven, era un celular en funcionamiento. Este tipo, al verlo detrás de un vidrio, salió con un machete y la pistola con un silenciador y le pegó un machetazo en la mano y les empezó a disparar. No solo a Ramiro cuando le pega el machetazo, sino a los amigos que estaban con él, al querer salir corriendo. Uno tiene dos disparos por la espalda y el otro tres por la espalda, Ramiro cuatro. Y lo que creemos es esto, lo que fuimos recaudando la información de los vecinos. Ahí hay una remisera, una iglesia evangélica que estaban justo al frente local, que estaban concurriendo, fue el viernes a la tarde. Yo digo... creemos en esa gente que no tenía, no lo conocía Ramiro, no lo conocía este efectivo, digo, no es la, por ahí lo que quisieron tapar ellos. Creemos que por ahí que se cambie, que se investigue, que creemos que esto no quede impune, como lo dijimos, y que bueno, y que por ahí recaudando la información, fuimos después de que levantaron el cuerpo de Ramiro, habían baldeado la vereda, taparon toda la sangre, las pruebas que por ahí nosotros podíamos recaudar fueron borradas. Entonces creemos que hay una impunidad, y para que esto no se sepa lo que realmente fue, y que quede más otro pibe chorro muerto en un enfrentamiento. Digo, yo creo que un pibe que sale corriendo, que recibe un machetazo, le corta el dedo de la mano y sale corriendo y le dan 4 tiros por la espalda, no creo que tenía mucha ración como para enfrentársele a nadie. Digo, no tenía muchas ventajas. Está claro que, para entender un poco más, que estos chicos, estos jóvenes, los tres, uno de ellos intentó robar o aparentemente sacar una carcasa de un celular de la vitrina, y por eso es que este subteniente Rojas reaccionó de esa manera. Ahora, cuando yo le preguntaba a Stegiano si la defensa, si no se había excedido un poco en la defensa, ¿no?, este subteniente, al disparar de esa forma contra los tres jóvenes, dijo que él no podía dar declaraciones. Me parece que sí puede dar declaraciones, porque es un policía que responde, a la fuerza, que responde a una manera de actuar. En este caso hay un joven que ha muerto, 2 que están heridos en el hospital, que hasta ahora no han podido hablar, y nos vamos a acercar al hospital a ver, también escuchar la versión de la familia de estos dos chicos. Hablamos, Rodrigo, con el comisario Walter Astegiano, y le preguntamos, se menciona que fue un enfrentamiento. Bueno, hubo heridos, hubo una sola víctima en este caso. ¿Cómo puede ser que el subteniente Roja no recibió ningún disparo también? Bueno, eso es lo que nosotros entendemos por enfrentamiento también. Bueno, las dos voces, lo que hablábamos con Gabriela López, 2 versiones. Una, no podemos adelantarnos a decir que un aparato judicial que encubre, pero que muchas veces pasó esto, y que también nosotros tenemos que estar escuchando a los familiares y vecinos y amigos de jóvenes menores, en este caso, que siguen condenados de alguna manera y que no se lleva adelante la investigación como corresponde. Aún hay que esperar el resultado de la autopsia, ver si... Pero parece muy fuerte hablar de esto, porque hablábamos recién de lo de Alejandro Sánchez, y uno viene con una rutina, pero hay que ver si en la autopsia el chico tiene los 2 dedos, no tiene los 2 dedos, si recibió los 7 disparos, como dicen los familiares. Amigos. Es muy difícil llevar esto adelante. Lo cierto es que desde acá tenemos que escuchar todas las voces. Por un lado, el mayor representante de la policía acá en Moreno, Walter Astegiano, anunciaba esto como un enfrentamiento en donde hubo una sola víctima. Esto es importante aclararlo, y que se va a llevar la investigación como corresponde. Todavía no hay detenidos. Rojas, subteniente Rojas, está en libertad, y también los 2 menores involucrados, según lo que informaba el comisario Walter Astegiano, porque serían 3 involucrados y no 4 como nosotros veníamos hablando. Bien, también se comunicó Cristina de Moreno Sur relacionada con el caso de Alejandro Sánchez. Sí, como para que no nos queden, porque nos llamaron también, claro, por teléfono, no sé si pudo hablar Diego Dicut al teléfono celular, si nos pueden llamar de nuevo, justo estábamos leyendo el panorama. Cristina nos llamó por teléfono y nos dijo que hay que hablar directamente con la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante de Moreno, y que también, que ella perteneció a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Moreno Sur, y que también hay que tener conciencia de parte de la sociedad. Que se hable, que esto se trate en el Consejo Deliberante, en tema de Alejandro Sánchez. Yo no sé si hay una Comisión de Derechos Humanos. Me parece que no. Lo cierto es, y aquí está la pregunta... Que se puede tratar en el Consejo Deliberante, sí, pero... Lo cierto es, y aquí está la pregunta, la cantidad de responsables que pueden haber y que pueden colaborar a que esto se solucione como corresponde. Y que haya más preguntas, que haya más gente que pregunte qué es lo que pasó con Alejandro Sánchez, porque ese es el problema. No hay gente que se interese o... prefiere hacer... Se compromete. O mirar para otro lado. O en realidad nosotros nos queda pensar que prefiere mirar para otro lado en vez de ir a preguntar qué es lo que pasó, como ya sabemos. Y así lo expuso el doctor Néstor Mancheri y los familiares también. Y desde el Patronato de Liberados, Gabriela López. Escuchamos el último testimonio de Rubén Ortiz. Aparentemente va a intervenir Correpi en la investigación de este caso, del último, de Ramiro Castro. Para el jueves está prevista una movilización a la Fiscalía. Escuchamos la última parte. Intervino la Dirección de Derechos Humanos. En este caso sí intervino. La policía, el policía, hasta el momento de ayer no sabía Rubén Ortiz el nombre del subteniente, pero tampoco se le habían dado la información. Vamos a escuchar. Miguel Fernández tomó intervención, ayudó lo que nosotros decidimos, lo dice la cochería Romano, lo que quería la policía era llevarlo a la DDI de Rodríguez, donde de ahí es el efectivo. Nosotros tomamos con la ayuda de los derechos humanos que intervino, lo pudimos llevar a Loma de Zamora, al cuerpo del compañerito, y ahí les hicieron las autopsias pertinentes, y bueno, que ahora va a tener todo eso, un material de seguimiento para la causa. ¿Tienen el nombre del efectivo de la División Nacional de Investigaciones de la Policía? No se lo quisieron dar ni al padre, por eso es lo que nosotros creemos que es la única manera que podemos recaudar la información que los negaron a la familia, a las personas allegadas a la familia, y la única manera es que los vamos a movilizar a la Fiscalía el miércoles a las 10 de la mañana para que los den la información y poder ponerle a disposición de la familia para ver lo que quiere hacer ellos. ¿Cuál es el estado de los otros dos chicos que están internados en el hospital? El estado sigue siendo, no salieron del riesgo, digo, estaban evolucionando favorablemente, pero uno de ellos, el que tiene 3 disparos, le pegó uno en el riñón, el otro en el pulmón y el otro en el hígado, que está más complicado por el tema del hígado. Después el otro chico estaba, Lucky, estaba saliendo un poco más, estaban evolucionando favorablemente, pero creemos que también ayer se pusieron medio mal al preguntar por el compañerito y que la familia no sabía qué decirle, y bueno, y se dieron cuenta de ellos que lo que habían vivido y que bueno, y que esperaban lo peor del compañero, más allá que nadie fue de nadie puede darles información más en el estado que ellos están. Yo creo que ellos lo están palpando. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Francia. Primera renuncia en Telecom tras suicidios de trabajadores. El vicepresidente de France Telecom, Louis-Pierre Benz, renunció ayer después de varias semanas de críticas por el alto número de suicidios entre los trabajadores de la compañía. En los últimos 20 meses, 24 trabajadores se han quitado la vida. Los sindicatos culpan al proceso de reestructuración que atraviesa la firma, ya que France Telecom despidió unas 22.000 personas entre 2006 y 2008. Nacionales. Mientras se negocia con el fondo. El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó hoy que para el gobierno la relación con el Fondo Monetario Internacional es totalmente secundaria y aseguró que Argentina no va a avanzar en algo que vaya en contra de todo lo que se ha venido haciendo. El ministro puntualizó además que el gobierno no va a permitir injerencia del Fondo Monetario en ninguna de las políticas públicas de la Argentina. Hoy el ministro se está reuniendo con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss, para acordar las condiciones de la postergada revisión económica en el marco de la estrategia de regreso de la Argentina a los mercados de capitales. Provinciales. Entre Ríos. Rechazo a los fondos de Minera Lumbrera. Pese a que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos aceptó recibir la plata de la cuestionada minera, cuatro facultades de esa casa de altos estudios decidieron no contar con el dinero. Andrea Oviedo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, recalcó que las facultades que votaron por rechazar el dinero van a mantener su postura y no recibirán los fondos, aunque abrió el interrogante de qué es lo que va a pasar con su presupuesto. Oviedo agregó que el Consejo Directivo y el Centro de Estudiantes habían planteado el rechazo de los fondos porque provienen de una empresa que explota una mina a cielo abierto que está perjudicando a los pueblos catamarqueños. Locales. Otro caso de gatillo fácil. Ramiro Castro, de 16 años, fue asesinado por un subteniente del Departamento de Investigaciones de Mercedes el viernes 2 de octubre en el barrio Los Paraísos. Rubén Ortiz, integrante del Movimiento Octubres, así lo informó a Recorte Informativo en el día de ayer, tras conocerse el caso ocurrido el pasado viernes. Lo que nosotros por ahí tenemos la versión de los vecinos, de las personas que buscamos información y recaudamos, es que los chicos venían de un club que fueron a jugar a la pelota. Ramiro quiso sacar de la vidriera una carcasa de esa que se sirven, era un celular en funcionamiento. Este tipo, al verlo detrás de un vidrio, salió con un machete y la pistola con un silenciador y le pegó un machetazo en la mano y les empezó a disparar. No solo a Ramiro cuando le pega el machetazo, sino a los amigos que estaban con él, al querer salir corriendo. Uno tiene dos disparos por la espalda y el otro tres por la espalda, Ramiro cuatro. Hasta el momento los testigos que acompañan a la familia estarían dispuestos a dar información, aportando su versión de los hechos. Nosotros creemos que sí, que se van a animar, porque lo sintieron totalmente impune, como lo sentimos nosotros, con total impunidad, como para cazar a los pibes, porque los terminó cazando. Si vos me decís, un pibe de 15, 16 años siente un disparo de un arma, de un efectivo reglamentaria, digo, un pibe son una luz, los pibes se van a pegar los tobillos contra la nuca, no creo que a otro le dé dos tiros más y al otro tres tiros por la espalda y que los pibes no hayan sentido ni como para tener una narración de salir corriendo. Digo, esto los vecinos, nosotros recaudamos información, teléfonos y los vamos a convocar. Tenemos ya unos testigos que por ahí queremos que vayan siendo medio reservados. Mañana vamos a ir a la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, los va a atender el director, los van a atender unos abogados. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Moreno, hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las palabras se liberan del papel

por la mano. Ahora sé que todo puede terminar en un calabozo, nada gracioso. Dejando a la mujer que me dio la vida, sufriendo y llorando, qué vergonzoso. Yo no soy policía, me dicen criminal, pero yo a nadie nunca le he querido hacer mal. Y ahora estoy en la misma esquina y siento el dolor de esa familia. Un padre muerto y un hijo preso por un delito que yo he cometido mal. Y los niños preguntan y nadie responde. Continuamos en recorte informativo, 49 minutos pasaron de las 10 de la mañana y mientras tanto estamos buscando más información, averiguando acerca de los casos y también van llegando algunos mensajes. Por ejemplo, llegó uno aquí al celular, al 15-61-54-0359. Espérame, Cintia, que lo estoy buscando. Hay más, para que te leo mientras sí, tanto, hay otro. Adolfo. Llamó acá a Moreno, él propone que se cree una fuerza, otra fuerza policial que investigue el hecho y que no esté involucrada directamente. O sea, que investigue desde otro lado el hecho, una fuerza policial independiente. ¿No, Victoria? Eso es lo que proponía Adolfo de aquí de Moreno Centro, que siempre nos acompaña. También llegaron dos mensajes, uno por el caso de Alejandro Sánchez. Preguntaba, en el caso de Alejandro Sánchez, ¿qué opina el secretario de Derechos Humanos, Miguel Fernández? Raúl de la Reja. Y después llegó otro mensaje que dice, esa es la policía que quiere Bloomberg. Hay que repeler la ignorancia de los efectivos policiales. Son aquellos animalitos que deberían estar en el zoológico, dice. Bueno, no puso el nombre. También bueno, recordemos que también llamó Cristina diciendo que esto también se tendría que tratar en el Consejo Deliberante de Moreno. Que los en la Comisión de Derechos Humanos, que los concejales intervengan en lo que sucedió con Alejandro Sánchez y ellos se proponen también para acompañar a la familia en algún tipo de información si necesitan. Hubo muchas preguntas al respecto, nos decían, bueno, ¿qué pasa con el director de Derechos Humanos del municipio de Moreno? Llamamos a Miguel Fernández, están trabajando en el tema relacionado con lo que sucedió en el barrio Los Paraísos. Recién escuchamos a la voz del comisario Walter Astegiano que decía que fue un enfrentamiento. Miguel Fernández, como para acomodar la información, nos dice que estos cuatro chicos involucrados serían de Catonas. Según un informe de la autopsia, no es la autopsia final, es un informe donde estaba presente gente de la policía de la comisaría primera de Moreno, el director de Derechos Humanos, a los chicos que se encontraban en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los disparos los recibieron por la espalda. Lo del, bueno, dice, es algo, el corte de los dedos, que se decían. Miguel Fernández dijo, bueno, eso es algo anecdótico, no se sabe si fue así, habría que verlo. Pero que dentro de una hora aproximadamente va a llegar el abogado junto con los familiares a la Dirección de Derechos Humanos, relacionado con el tema de Los Paraísos, no con el tema de Alejandro Sánchez, a conversar acerca de cómo va a ser el procedimiento, y se está trabajando con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Los familiares se encuentran ahora en La Plata, ellos especulan que en una hora estarían aquí en Moreno conversando la Dirección de Derechos Humanos, familiares y abogados, para ver y analizar el informe sobre la autopsia que se realizaron a los cuerpos de los chicos que están en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, también se piensa que puede intervenir Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial institucional, allí con la abogada María del Carmen Verdú. Para cambiar un poco el eje del programa. Por unos momentos vamos a pasar una nota que nos acercó Fernando Ochoa, que ayer transmitieron en Nunca es Tarde, con Eduardo Berigoni, es dirigente provincial del Partido Obrero, porque hoy al mediodía hay una marcha de este partido político al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para exigir varios planteos. En realidad son, por un lado, ingresar a las cooperativas de trabajo, trabajadores desocupados que forman parte del movimiento, que ingresen a las cooperativas de trabajo que se lanzó, y también porque se han reducido cupos en la asistencia en distintos aspectos desde la provincia y desde el ministerio en particular. ¿Escuchamos el audio? Escuchamos a Eduardo Berigoni, Movilización y Cooperativas, primera parte. Plan de lucha que comienza con esta movilización frente al ministerio y con otras medidas de cortes también en La Plata que vamos a impulsar a partir de mañana frente a, bueno, en primer lugar el grave problema que estamos sufriendo en los barrios de desocupación que vemos que está creciendo mucho en los últimos meses, es decir, a las cifras que da el INDEC uno le podría agregar lo que ve cotidianamente. Que es que compañeros pierden el trabajo, se quedan sin la changa. Ha habido muchos compañeros en los barrios que pudieron acceder a una changuita en la construcción que hoy se ven perjudicados por la caída de la construcción, que es pública, que inclusive forma parte de los índices mentirosos oficiales que hay, pero que de alguna manera no pueden dejar de reflejar que hay una caída de la actividad económica, una recesión importante, y la estamos viendo en los barrios. Frente a esto, el anuncio que hizo la presidencia, que en un momento generó una expectativa en los barrios, nosotros estuvimos organizando compañeros para que tuvieran, en muchos casos recuperaron algún tipo de ingreso, y en algunos tuvieran su primer trabajo, con muchos jóvenes que están abandonados en ese sentido, no tienen la posibilidad de ingresar a ningún trabajo. Y nos encontramos con prácticamente un coto de casa cerrado para algunos punteros amigos de los intendentes, no poder ni siquiera saber el día en que se anotaban las personas para poder ingresar a los trabajos, que a partir de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social organiza y determina de los municipios, ¿no? En una clara manifestación de parte del gobierno nacional de querer contener a los intendentes a través de estos planes. ¿No había registros públicos en los municipios que afirmaron? No, donde los hubo, por ejemplo, en Zárate hubo una convocatoria. Fueron 3.000 personas. Cuando se vieron desbordados por este planteo, cerraron la inscripción y se provocó una crisis donde la gente se puso a cortar la calle, a gritar y tuvieron que reabrirlo, producto de una gran presión que hubo. En San Fernando anotaron también mediante una convocatoria, pero ya claramente le han dicho a la mayoría de la gente que se anotó que están en una lista, en una segunda lista, porque ya había unos preanotados antes que nunca nadie supo cuándo se anotaron. Aquí en Moreno, por ejemplo, se le decía a la gente que se anotaba para este programa social que las cooperativas ya estaban conformadas, pero que se anoten que quizás podían acceder, claro, a la segunda etapa de este programa. Claro, una segunda etapa que ya nos dijeron en el Ministerio de Desarrollo Social que sería recién después de marzo, de enero, dicen ellos, pero evidentemente en enero la Administración Pública cierra y por lo tanto será en febrero o marzo, y entonces ahí se podrían empezar a inscribir nuevas cooperativas. Escuchamos la tercera parte del audio que nos acercó Fernando Ochoa, la palabra de Eduardo Berigoni. Y esto es en base a lo que se viene hablando últimamente, ¿no? Que incluso lo confirmó un poco el diputado nacional Mariano West cuando el viernes pasado lo pudo sacar Fernando a través del móvil, que le preguntaban si detrás de los cortes de rutas, de autopistas, primero este conflicto que empezó por Kraft, los trabajadores que salieron a la calle para hacerse escuchar, para hacerse ver, y que este conflicto lo tome el Ministerio de Trabajo Nacional y Provincial, que hasta el momento no lo habían hecho. Luego siguieron con muchas movilizaciones de barrios de pie, de otras organizaciones sociales dentro del Frente de Organizaciones en Lucha. Hoy se moviliza el Partido Obrero, la semana pasada también fue la CTA, y se habla de un proceso de desestabilización, que detrás de estas marchas está Duhalde. Bueno, tantas barbaridades se han dicho. El mismo Recalde de la CGT y diputado nacional del Frente para la Victoria dijo que estos cortes tienen algo detrás que no se sabe qué es y que está relacionado también con la ley de medios. Bueno, tantas cosas se dicen, y lo que está claro que son simplemente movilizaciones que vienen ocurriendo hace mucho tiempo, mucho tiempo. No quedaron las movilizaciones solamente en el 2001 y 2002, sino que durante el año 2003 hasta esta parte han habido muchas movilizaciones reclamando trabajo, seguridad, salud, educación, viviendas, y esto no lo desconoce nadie, ¿sí? No creo que esté Duhalde detrás de estos cortes, sino que aquí hay gente movilizada, gente que quiere reclamar y que quiere lo que le corresponde, que sus derechos se hagan valer. Por eso Fernando le pregunta a Eduardo Beligoni, ¿cómo es para ustedes? ¿Qué opinión tiene respecto a esto de que se habla de que son desestabilizadores? Escuche lo que dice. Nosotros creemos que quien desestabiliza al gobierno, desestabiliza la situación en general, son empresas como Kraft, que despide 160 trabajadores y a toda la comisión interna, desconociendo la legislación argentina. Entonces, ¿quién desestabiliza? ¿Quién en acuerdo con el gobierno y la empresa reprime a los trabajadores que reclaman por su reincorporación o desestabiliza al que reclama por su trabajo y no quiere ser un desocupado de 150 pesos? ¿Quién desestabiliza en este país en el que la gente tiene que salir a cortar una ruta y, por supuesto, interrumpir el tráfico, provocar problemas y todo lo demás porque no tiene para comer? Porque, por ejemplo, le han dejado de pagar los 75 pesos que le paga el proyecto adolescente para ir al colegio, porque sus padres no lo pueden mantener, porque están cobrando un plan de 150 pesos. ¿Quién desestabiliza? Las desestabilizaciones, deberían recordar estos gobiernos, la han provocado siempre desde arriba aquellos que han tenido estas políticas. Y si no, que le pregunten a De la Rúa, que le pregunten a Duhalde, que le pregunten a todos aquellos que hablaban de desestabilización, terminaron reprimiendo y después terminaron teniendo que irse. Y los que desestabilizan son aquellos que no escuchan los reclamos populares. Hay que escucharlos, hay que tener un oído muy atento a los problemas, porque esta situación que estamos viviendo en estos últimos días tiene que ver con eso, con que no hay respuesta a los problemas de fondo, con que se quiere descargar la crisis sobre los trabajadores. Terrabuzzi tiene el plan muy claro, o Kraft, tiene el plan muy claro. Dice, tenemos que reducir un turno, porque la crisis mundial la tienen que pagar los trabajadores argentinos, tenemos que hacer trabajar 12 horas a los trabajadores sin derechos sindicales. ¿Qué es lo que ocurre hoy en la planta? Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

se acercan los incendios. En el norte de la provincia de Salta hace más de dos semanas que focos de incendios se están acercando a las zonas pobladas de las ciudades de General Mosconi y Tartagal, ciudad que no cuenta con ninguna autobomba disponible en la actualidad. Durante todas las horas del día y de la noche, una densa humareda se desplaza sobre la ciudad proveniente de la quema de árboles y pastizales de las serranías del oeste. El viento casi permanente y las altas temperaturas potencian más los focos de incendio. En la región en que las lluvias de temporada estival están previstas para la última semana de octubre recién. Locales. Versión oficial. Walter Astegiano, máxima autoridad policial en el distrito, conversó con Recorte Informativo acerca del caso de Ramiro Castro, el menor asesinado por el subteniente Rojas del Departamento de Investigaciones de Mercedes. Astegiano calificó el caso como un enfrentamiento. Se trata de un enfrentamiento que ocurrió en el interior de un comercio de venta de celulares, cuyo propietario es un teniente de la DDI de Mercedes y su esposa. En el lugar ingresaron a robar cuatro delincuentes, a asaltar con armas de fuego. El policía estaba de servicio, estaba de civil y franco. Bueno, cuando pretenden reducirlo, se da a conocer como la condición de funcionario público, se inicia un intercambio de disparos y como consecuencia del mismo, cae abatido un delincuente fuera del local y posteriormente ingresan en el nosocomio local dos delincuentes más heridos de arma de fuego y producto de ese enfrentamiento. ¿Tiene alguna herida el subteniente Rojas? No, resultó ileso. Por último, la autoridad policial explicó que ante las versiones de la familia, confía en que la justicia realice la investigación pertinente. Yo me guío simplemente por la versión oficial, nada más. Yo comprendo el dolor de la familia y de las personas allegadas y que, bueno, obviamente ellos manejarán su versión de los hechos y la defenderán, pero bueno, para eso está la justicia, para eso están las pericias, para eso está la declaración de testigos. Nadie en esto tiene la verdad absoluta hasta tanto la justicia actúe y esto se dirima en el estrado que corresponde, ¿no es así? Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Campo Gobierno, está hablando de Eduardo Bussi, la mesa de enlace, ya se reunió con el nuevo ministro de Economía, Julián Domínguez. Recordemos que ahí está también la funcionaria Carla Campos Bilbao, de un alto rango, pudo haber sido la ministra de Agricultura. Y para quien no la conoce, Carla Campos Bilbao es la esposa del intendente nuestro, sí, Andrés Arregui. La esposa está en el Ministerio de agricultura que se creó la semana pasada. ¿Tenemos alguna información para compartir? Yo realmente no tenía conocimiento de esto, me enteré. Nosotros escuchamos frecuentemente en la televisión hablando a Pedro López Mateu, que es el vocero y director de asuntos corporativos y gubernamentales de la ex Terrabusi, ahora empresa Kraft. Bueno, ya sabemos cómo fue el accionar de represión que se llevó adelante el viernes, hace dos viernes atrás, y de violencia. Bueno, su trabajo tiene antecedentes, así lo hizo también en otro lugar, desempeñándose en el grupo Clarín como gerente de asuntos institucionales durante 10 años. Fue en noviembre del 2000, la empresa, como para hacer un poco de reseña histórica, la empresa mediática Clarín despidió a 113 trabajadores, incluyendo a todos los miembros de la comisión interna. En 2004 el grupo despidió a 119 trabajadores de artes gráficas rioplatenses, entre los cuales también se encontraban integrantes de la comisión interna, y luego reincorporó a 48, algo conocido, con lo que se intenta hacer ahora también. Dejó sin fuente de trabajo a los delegados e impidió el funcionamiento de la organización gremial. En ambos casos hubo una represión. Claro, él intervino como ese cargo que tenía, y aparte es abogado, esta persona de Pedro López Mateu. 2000, 2004 y ahora 2009, una persona que está preparada a través de su metodología del control y también de desactivar la organización y representación sindical. Bueno, claro. A los que primero se desarticula y se despide a la comisión interna, y a partir de eso se sigue con los siguientes despidos, ¿no? E incluso ahora quiso hacer lo mismo negociando la reincorporación de 30 solamente, a lo que todos los trabajadores de Kraft dijeron no, o todos o nada, ¿sí? Por eso mañana hay una nueva marcha al Ministerio de Trabajo, hoy hay una nueva marcha al Ministerio de Trabajo porque van a seguir las audiencias donde se intenta negociar. Ayer veía en C5N, a veces uno mira la televisión haciendo zapping y no puede creerlo, que dos estudiantes de no sé qué organización, y decían que ellos no entendían por qué las universidades apoyan la lucha de los trabajadores de Kraft, que ellos quieren seguir estudiando. O sea, el recorte que se hace también. Pero claro, las marchas son afuera de la universidad, ¿no? Pueden seguir estudiando, ¿no? Complicado también, C5N, entendamos de dónde viene. Claro. Y que cuando ellos en asamblea de estudiantes dijeron que ellos no apoyaban la lucha de los trabajadores, les gritaron fachos. Entonces, también hay que ver el recorte que hacen los medios de comunicación. A veces a uno le parece hasta cómico lo que ve en la televisión, pero al mismo tiempo hay que entender que la cantidad de gente que ve ese discurso y ese recorte de la realidad. Claro, aquí se habla de esto del derecho que tienen todos, ¿no? A la libertad. El derecho que tienen a circular los autos, el derecho que tiene un estudiante a ir a su universidad y estudiar, pero nadie se acuerda del derecho de quienes están reclamando hoy, del derecho a trabajar, del derecho a un salario, del derecho a la actividad sindical, porque eso no está en discusión. Los otros derechos sí, este, o por lo menos el que está en el medio del conflicto, es el que no se discute. Otro tema latente también relacionado con cuestiones salariales y también de trabajo en educación. Los profesionales de la educación en el sector de la secundaria están preocupados. Está circulando una información que nosotros tenemos que verificar. Hablamos con Zulema Vilte, que es representante de la Federación de Educadores Bonaerenses. Esta creación de 4.500 puestos de trabajo del ministro de Educación, Mario Porto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede? ¿Son 4.500 nuevos puestos de trabajo? Se está hablando en las escuelas de que un docente que tiene un cargo va a tener sola. Los docentes pueden tener dos cargos, ¿no? Dos cargos puede tener un docente. Bueno, aparentemente. Si trabaja la mañana y la tarde, ¿no? Para las versiones que hay es que un docente podría tener solamente un cargo, que serían 10 módulos. Parecen palabras para la gente que no entiende. Por eso queríamos hablar hoy con Zulema Vilte o con Mariana Cataño, que nos explica. Se espera las paritarias para dentro de 15 días. Zulema Vilte dijo, esto no es tan así y es difícil de explicarlo. Así que es importante que mañana aquí en Recorte Informativo tengamos la representación de alguno de los gremios para que nos explique a nosotros y también a la audiencia qué es lo que está pasando en el área de educación, sabiendo las dificultades que existen desde hace años y que también son importantes a la hora de regir o entender o aplicar un aumento para los demás trabajadores. Claro, lo que se habla es como que es una redistribución del ingreso o de los ingresos, pero para abajo. Porque a los docentes que van a tener dos cargos se les quita uno para darle a aquellos 4.500 nuevos que podrían ingresar el año que viene. Tema controvertido, pero que Zulema Vilte nos va a estar explicando para mañana. Aclaramos nuevamente, ella dijo, no es tan así como se está hablando, pero es difícil de explicar. ¿Qué es lo que se está trabajando desde el área de educación? Mañana vamos a trabajarlo aquí en Recorte Informativo. Bueno, el sábado 10 de octubre de 4 a 6 de la tarde, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, perspectivas del pensamiento y la acción revolucionaria del Che, debate, muestra plástica, expositores, acto, proyecciones, invita a la comisión de homenaje permanente a Ernesto Che Guevara, se realizará en ATE, esto es Piovano 3165 entre Camila y Rivadavia, 3 cuadras de la estación de Moreno. Repetimos, a 42 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, se realizará un acto el sábado 10 de octubre a las 4 de la tarde. Finalizamos, estamos terminando Recorte Informativo del día de hoy. Un programa desde aquí pesado para trabajar, no porque no sea porque son temas que llegan directamente a uno. No pesado porque no les guste trabajar estos temas, sino porque trabajar con gente, con el dolor de las personas es difícil y hacer notas de este tipo también es complicado. Pero tratar, y desde acá, desde el compromiso que tenemos todos, de saber realmente qué es lo que pasó, no quedarnos solamente con una versión de que fue un enfrentamiento, sino saber qué también piensan los familiares. Y más tarde vamos a estar hablando con el director de Derechos Humanos del municipio de Moreno para que nos diga cuál es el acompañamiento que están llevando adelante y cuál es la versión que se puede armar de los sucesos que ocurrieron el viernes 2 de septiembre en el barrio Los Paraísos. Muy bien, esto fue Recorte Informativo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa y el equipo informativo. Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalay. Nos vamos. Chau. Hasta luego. Bienvenido a un lugar que todo el tiempo sabe.